¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Estamos aquí en otro programa del sótano, aquí dándolo todo en Radio Ela. Está aquí a los mandos el señor Dark, el señor Illo. Buenas tardes. Y el señor Pomelo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hacer de nuevo otro magazine donde yo haré un pequeño mini monográfico de Alex Proyas, que rima con polla, bien dicho. Es una rima bastante fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco de niño pequeño y un poco infantil. Es quitar una R. Y bueno, el señor Pomelo nos va a hablar de un cómic que se llama The Boys. The Boys. El señorillo nos va a hablar del libro de Soy Leyenda. Sí, así es, el libro de Richard Matheson. Y el señor R nos va a hablar de Ciudad de Dios. Que en breve estará aquí con nosotros el señor R, que de momento no ha llegado todavía, pero en breve está aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, y ante todo quiero decir que este es nuestro programa número 20, así que yo creo que sí. Nos merecemos unos aplausos. Creo que ya es suficiente, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a pasar a nuestro apartado de noticias. En primer lugar, decir que el creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, prepara una nueva serie basada en su nuevo cómic, y esta tratará sobre historias de exorcismos. Y también decir que ahí ha confirmado una cuarta temporada de The Walking Dead. Prohíben la entrada a un chaval de 20 años en todas las bibliotecas sobre la faz de la Tierra por masturbarse en una. A un chaval de 20 años se le descubrió a las 9 de la mañana realizando su fantasía en el Santuario de la Cultura. Y pues bueno, la policía de Wisconsin se vio obligada a arrestarle por escándalo público y condenado a un año de cárcel u $11,000 y evitarle a toda costa la entrada en cualquier establecimiento público. Sí. La gente de Wisconsin está muy salida. Bueno, yo tengo que decir que el 25 de julio de 2014 será la fecha del estreno de la película Jupiter Ascending, trilogía space opera de los hermanos Wachowski, los de Matrix, que ahora es una tía uno, ¿no? Sí, Lena Wachowski, ¿no? Creo que efectivamente, se llama. Sí. Sí. Bueno, y será una trilogía que enfrentará a la humanidad contra una raza de híbridos entre hombres con bestias. Tiene bastante buena pinta. Esto más que noticia, es rumor de hace tiempo, la posible segunda parte de Soy Leyenda, Lo que pasa que yo creo que está pendiente de si Will Smith decide participar o no para hacer, creo, al menos yo creo que es para hacer una precuela o una secuela en función de... Yo entendí una precuela, ¿no? Que querían hacer algo Yo creo que precuela sería si Will Smith acepta hacerla, pero es claro, si no la hace Will Smith, una precuela puede quedar secuela, un poco, ¿no? Raro. Claro. Cierran los míticos cines porno de Tribunal. Parece ser que una triste noticia para los abuelillos del lugar. Ya finalmente Internet ha podido con la industria del cine pornográfico. Normal que este chaval tuviese que masturbarse en una biblioteca si cierra los cines porno. Efectivamente. Ya tenía que hacer muchas pajas esta semana, ¿eh? Porque va todo muy hilado aquí al tema. Oye, a todo esto pobrecilla las pajeras del cine, ¿no? Que ya se han quedado en paro, entonces. Sí, ya es una cosa... Es un oficio que se está perdiendo, ¿no? Igual que las plañideras. Sí, los tiempos están cambiando. Bueno, yo tengo que decir que se está fabricando una nueva serie escrita por el guionista James Wan, es el de Expediente X, y se llama Occult. Tratará de unos agentes del FBI que intentarán desvelar casos relacionados con el ocultismo y fenómenos sobrenaturales. Está producida por Michael Bay y en teoría debe ser la serie que va a intentar ocupar el espacio vacío de la serie de Fringe. Bueno, y también decir que se está rodando la serie de televisión del Capitán a la Triste. Esperemos que esta vez esté un poco a la altura de las novelas. Que no sea como la película. Y el protagonista será Aitor Luna y será dirigida por Enrique Urbizu. Vamos a ir entrando en materia. La marcha que tenéis aquí, acabo de llegar y tenéis una música aquí en plan Marchuki. Buenas música tardes. Es catalítica, ¿no? Va a venir aquí un poco el bullarengue, ¿no? Buenas tardes a todos. El tráfico de Madrid, que es un buf. Hay un traficón. Un perro. Se trafica mucho en Madrid. Se trafica mucha historia en Madrid. Bueno, el señor Illo nos va a hablar de lo que es todo un clásico de la ciencia ficción, ¿no? Sí, así es, de Soy Leyenda, novela escrita en el 54 por Richard Matheson. En la que nos cuenta se podría considerar ahí un pasado distópico, quizás, en cierta medida. Bueno, un futuro distópico, ¿no? Bueno, es el 76, así que siendo el 76 sería un pasado distópico. En su momento la idea era un futuro distópico, ¿no? Que pasa que ya se ha quedado un poquito... No, pues, yo cuando lo leí era un pasado, pues, lo he leído hace relativamente poco. Bueno, pues cuéntame... Bueno, eso, el libro nos cuenta la historia de Robert Neville. Un tipo que es el último... La última persona viva en la Tierra. Hombre vivo en la Tierra. Sí, de hecho hay la película que hay por ahí de ella, tiene ese título, de hecho, El último hombre vivo y El último hombre vivo sobre la Tierra. Y nos cuenta pues su historia, de cómo, nos cuenta un poco pues su soledad, cómo le da al whisky porque claro, por la noche, bueno, hay que contar que no está, realmente tampoco es que esté solo. Resulta que hay vampiros. Sí, bueno, en teoría. O unos pseudo-vampiros. Sí, unas personas, una especie de mutación ahí con fotosensibles. Bueno, y que borran la sangre. Lo que es un vampiro, más o menos, ¿no? Porque también incluso hasta tienen Tienen problemas hasta con el agua bendita también, ¿no? O sea, sí, esos problemas con el agua bendita y la cruz es más algo social realmente, más que, que fisiológico. Pues realmente el problema es debido a una bacteria, un bacilo y tal, que he provocado. No llega a decir el motivo, pero deja de entender algo de que ha habido una guerra y que puede venir por eso el... Estás hablando del libro, has dicho. Sí, sí, el libro. O sea, no estás hablando de la película. No, la película de Will Smith. Sí, de Elis hay... Bueno, hay cuatro. Hay por ahí una de 2007 que ya me buscaré. El hombre Omega, es verdad. Sí, de Omega Man. Esas, las pelis ya la semana que viene entraremos con ellas. Vale, no sabía que había novela. A ver, para hacer eso... Sí, de hecho viene ahí de la novela de Mattison, que es el mismo de la película que trajo Miguel... No, Miguel, no, es Miguel. ¿Hay un Miguel aquí? ¿No hay Miguel? Pues uno que... Bueno, un espontáneo. La película del último escalón, creo que recordar que sí, era. Sí, es también de Richard Matheson. Que era del mismo escritor. Y el increíble hombre menguante, sí, esa es una idea un poco así. Sí, bueno, a ver, para ponernos un poco así en materia, imaginemos un mundo estilo Mad Max, ¿no? Donde sí, imaginemos Los Ángeles sin nadie, simplemente este hombre... que durante el día sale a matar a estos seres y por la noche pues se dedica a trincherarse en su casa y aguantar los constantes ataques y llamadas. Escuchar música clásica, que eso es importante. Sí, está constantemente escuchando música clásica y eso, y preparándose pues simplemente para aguantar día a día. Porque tampoco tiene visos de que vaya a cambiar su vida, simplemente es sobrevivir. De hecho, llega momentos en que incluso llega a salir de la casa pues, como para intentar enfrentarse a ellos por la noche. Pues de hecho, lo llaman porque uno de los vampiros es un antiguo amigo suyo. Y lo llama, le dice, ven, Neville, insiste en que salga. Y bueno, el libro pues nos cuenta eso, cómo tiene que vivir la soledad de verse como la única persona y ver que todos estos seres, que podemos llamar vampiros, van a buscarlo noche tras noche. Y eso, y ve que no hay nadie más. Un poco el libro nos cuenta eso, esa soledad. La verdad que se lee muy bien. El libro yo me lo leí realmente en una tarde. Tiene 110, 120 páginas más o menos. O sea que se lee muy bien. Y eso, la historia un poco es esa, cómo sobrevive y cómo de pronto también aparece, encuentra... Vamos a contar un poquito, tampoco sin llegar a contar del todo, pero... Es un poco también, es como se plantea un hombre ante el... Joder, se tiene que enfrentar ante la idea de que puede ser la extinción de la raza humana y donde una especie de evolución de la misma, ¿sabes? Se está comiendo a... Sí. Bueno, pero comiendo de hecho, literalmente, casi. Bueno, de hecho, llega, encuentra a una mujer. Sí. Y bueno, supuestamente pues también hay mucha referencia al tema del sexo, porque claro, el tipo lleva 3 años solo. Ya. Y es eso, y está más salido que... Claro, evidentemente. Bueno, antes de la mujer, de hecho, para enseñarnos un poco ese sentimiento de soledad, de hecho aparece un perro. Sí, al que ve que le pone comida para que se acerque, no llega a poder acercarse a cogerlo, pero por lo menos lo ve, y el hecho de poder relacionarse con alguien que sea un poco medio humano. Mira, a mí eso es una cosa que no me gustó mucho de la adaptación de la de que sale Will Smith, porque me hubiese gustado más la idea de cómo va conociendo al perro y cómo va a tener empatía con él, porque es un momento sí, que puede ser, a mí me gustó, me da como mucho una especie como de última esperanza, de porque o sea el libro empieza que es un tío que es totalmente solitario, imagínate que no tienes a nadie. Y entonces, claro, es muy diferente el concepto, para mi gusto, un argumento de una persona que tiene como aliado a su perro o una persona que estaría totalmente sola. Bueno, de todos modos, yo creo que en la película está muy bien llevado el tema del perro por... Sí, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poco como... Es fiable la película de Will Smith, la adaptación... La que he visto yo es la de Will Smith. No, en parte, de todos modos, algo que han usado las tres películas es decir que el tipo es un médico o científico. Cuando no tiene nada que ver, el libro es simplemente un trabajador de una fábrica. De hecho, él empieza a estudiar medicina por su cuenta, o sea, empieza a leer libros. Sí, el libro empieza un poco a estudiar a ver de dónde viene. La base de la historia es la misma, o sea, me refiero. Que... La base es la misma. Hay como una especie de vampiros. Aparece en el libro. Claro, lo que pasa es que en el libro es distinta a la historia de las chicas. Tampoco vamos a contar ahí qué es lo que pasa en el libro, porque realmente es como otra evolución, no los vampiros, pero otra evolución del ser humano. Para mi gusto, lo que incide mucho. Si para que te hagas una idea, a mí lo que me gusta más sobre todo de la novela es que es un poco, o sea, lo primero, que el tío está totalmente solo y el tío, claro, llega un momento a rozar casi la locura, ¿sabes? Claro, se vuelve completamente huraño, una persona, pues y no hay ninguna película que Bueno, pues yo no he visto la adaptación, la de... ¿Cuál es la primera? La que la primera, la de El último hombre sobre la Tierra, del 64. Pero bueno, las dos que he visto, la de Charlton Heston y Will Smith, sí es verdad que tampoco incide mucho. John Will Smith se veo bien, ese sentimiento de soledad, sí. Yo ahí se lo encuentro. No le veo tan loco, tío. No le veo tan ese punto de desesperación total de no... Pero a mí sí me da esa sensación de lo que está diciendo José. Yo sí encuentro esa sensación de soledad. Sí, yo le veo... O sea, yo la película no tenía ni idea de qué iba. Me puse a verla sin tener ni puñetera y la verdad que sí, que era como... Esa sensación y ese sentimiento de soledad. Aparte, la película, lo que dices tú, en el libro no sé cómo trata el tema de la chica, pero en la película la chica aparece, pero bien avanzada la película. Sí, en el libro realmente te aparece, la chica aparece a lo mejor, digamos, en las 20, 25 últimas páginas, no aparece antes. Claro, pues igual, en la película aparece cuando ya es como decir, madre mía, aparece alguien que este hombre puede hablar, ¿sabes? O sea, es un poco... La peli me gustó mucho, pero fíjate, a mí eso justamente hasta el contexto ese casi pseudo religioso que le ponen con lo del niño, sí, me queda sí, un poco... Es un poco, también a mí se me descuadraba. Sí, esa parte en el libro no es verdad que en la película yo dije, se iban muy bien o tal, sí. Y parece que se salen un poco por una tangente un poco tonta, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Creo que es de las típicas cosas piratas de olla que dice, voy a meter esto en esta adaptación, que seguro que sí, queda... muchas veces es esas grabaciones que muchas veces no salen en pantalla y otras por lo que sea el director. Sí, de peticiones y quizás un poco mismo de las propias distribuidoras, ¿no? Los que ponen el dinero, quizás sí. Incluso. Yo en el libro lo que menos gracia me hizo, que me pareció muy peregrina la explicación de que este hombre no se contagie de este virus. La explicación me parece completamente peregrina, pues resulta que en Panamá le mordió un murciélago al que había mordido un vampiro. Verdad, y le cierto, inyecta ahí un poco del tema vampiro, pero claro, como está diluido al no ser un vampiro como tal, no llega a coger una enfermedad ni coger la rabia y por eso ya estás inmune. Que son los años 50, tío. Ya un que, poco... bueno, es lo único así achacable, ¿no? Realmente lo que le puedo achacar al autor, que no se complicase un poco, que se comiese un poco más la cabeza a la hora de explicar, porque, o no explicarlo directamente, no da explicación mejor. Que estaba la tribu Lo Brady, tío. O sea, tampoco. Ya, pero. Que la gente tenía menos. Ya, pero ya digo, yo es lo único sí. Negativo, el único punto un poco negativo que le vería al libro en cuanto a mejor no explicar el motivo por el que esa persona está ahí todavía. Y no se contagia. Y eso es la novela, eso son 120 páginas que se leen muy rápidas. Para estar escrito en el 54 como está, la verdad que es un lenguaje que no es tampoco ahí que pueda resultar pesado y se lee muy bien. Sí, yo como... muy, muy recomendable. Y el tema película, pues lo dicho, la semana que viene desarrollaremos un poco las películas que se han hecho sobre él. Pues yo como apunte personal, un poco así más o menos de este libro, lo que le dio mucha importancia, sobre todo en la época que se publicó, y sobre todo que viene un poco a colación de que en la época un poco que está entrando ya la Guerra Fría, que la gente estaba bastante acojonada con que iba a haber un holocausto nuclear, y fue así de los primeros libros un poco que tocó el tema de que podía llegar a una extinción de la humanidad debido a una guerra o a un virus. Sí, el famoso futuro pues apocalíptico que claro. Debéis aprovechar tanto. Porque quizás en la película de la de Will Smith se toman lo de vampiro como demasiado quizás al pie de la letra con respecto a lo que es el libro en sí. Aparte porque el mensaje del libro no es en sí que sea unos vampiros o una raza mutada, o sea, el libro en sí... Es un poco el miedo ese que había, sobre todo en esa generación de los años 50, a lo que es una Y también la idea que le da el libro es pensar quién es realmente el monstruo. Una vez que salen después esta otra medio raza, digamos, esta otra mutación distinta a la de los vampiros, te hace pensar quién es realmente el monstruo ahí, si es el hombre, son los vampiros o son esos mutantes. La última frase del tío es muy... Sí, claro. Con eso, ¿sabes? Sí, por eso es eso, es pensar, a lo mejor los monstruos no son ellos, a lo mejor el monstruo soy yo o son los otros. Lo dejamos ahí abierto para que lo lea no destripárselo. Y sí, y bueno, yo creo que es un poco eso, o sea, tampoco es el típico libro que tenga, que sea una literatura súper currada o... No, es... Pero yo creo que lo bueno que tiene es que es un libro que es, a mí me gusta cuando un libro es el primero, que es el que habla de un tema. Entonces este libro es paradigmático en su tema, ¿sabes? Es un libro... Un libro que fue muy atrevido en su momento de hablar de lo que es de un tema posapocalíptico que nunca se había hecho. Y hombre, lógicamente, de hecho tuvo un triunfo totalmente. O sea, según se salió a la luz, tuvo un éxito rotundo. Sí, en Estados Unidos una novela muy valorada. Que claro. Aquí quizás no sé si se conoce tanto, quizás más a partir de la película de Will Smith, probablemente sí, claro. Sí haya calado un poco más entre el público. Pero antes yo creo que tampoco sería un libro. Pues de hecho, las otras dos versiones que hay de la película tampoco son unas películas como para que llamen a decir, coño, ¿dónde han basado estas películas? Hombre, decir también a la, pues si algún oyente se anima a leer este libro, que es totalmente aconsejable, a mí es uno de esos clásicos que me encantan, que también tenga un poco la idea de la época que está escrito, o sea, que... Aún así no resulta, pero no resulta tampoco decir, joder, ¿cómo me está contando esto? Siendo un libro de que tiene ya... Pues son 60 años, 60 años lo que tiene el libro. No resulta tampoco aburrido ni una literatura que digas que me está contando. Te digo yo, si me tiene 120 páginas, pues ya sería. Yo me lo leí en una tarde. Sí, cogí una tarde y en una tarde te lo lees porque además se lee muy rápido. Si tuviera 1000 páginas, a lo mejor hay una excusa para. Sí, todavía a lo mejor se lo puede plantear la gente, pero no, pero son 120 páginas aproximadamente. Y eso es muy, muy recomendable, y lo dicho, la semana que viene pues trataremos un poco las tres películas, intentaré buscar también información de la otra, esta que hay un poco... El Hombre Omega. Un poco más de el una película como... Ese, el Hombre Omega, ¿eh? Bueno, soy es que Omega, de hecho, soy Omega. De hecho es que la de Omega Man es que también la de Charlton Heston tiene su título original también, es el de Omega Man. Charlton Heston, tenemos que hacer un inciso especial decir que la de Charlton Heston es la segunda versión de... Los bichos son increíbles, los Morlock, eso. Yo creo que es que cuando acabó la película de La Máquina del Tiempo... Debieron sobrar a lo mejor los, ahí... Es que son clavos a los Morlocks, tío. Son bastante mascutes, simplemente gente pintada con talco, sí, con polvo de talco, porque gente pintada de blanco y con una capucha. Vale. Pero eso ya lo desarrollaremos la semana que viene, las películas. Vale. Bueno, pues vamos a ir acabando. Y bueno, es eso, que es Soy Leyenda de Richard Matheson y uno de los grandes clásicos de la literatura y del imaginario. Dejémoslo en eso. Bueno, solo decir que este hombre todavía sigue vivo, nació en el 26 y ahí sigue aguantando como un campeón. Bueno, pues eso, Soy Leyenda de Richard Matheson. Vamos a pasar con otra cosa. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Y ahora pasamos a el caso del sótano de Radio Ela. Bueno, y como primera noticia, hoy voy a hablar también de animales y de seres extraños. Es que me pongo a buscar por aquí nada más que encuentro bichos raros. Sí, alguna noticia más de animales tenemos por aquí también ahora. Bueno, voy a hacer un poco así como sería la época. Así. Una extraña criatura ha sido hallada sin vida en las costas de Tandy, Miami. Bueno, existen unas fotografías tomadas por Peter Bailey, un lugareño de 27 años que bautizó al ser como Bestia del Este. Tampoco se curró mucho en el apodo. Según el testigo, la bestia se parecía a un caballo con garras de oso y cuerpo de cerdo. Por lo visto, no es la primera vez que ocurre en estos casos, como por ejemplo el monstruo de Manhattan, el famoso cocodrilo gigante este que se cayó a un cuarto de baño y luego devoraba mendigos. Y bueno, existen varias teorías sobre experimentos genéticos, mutaciones, etc. Y drogas varias en la persona que lo vio. Bueno, estas cosas, ¿vosotros pensáis en verdad que han encontrado un tío con, o sea, un bicho que es un caballo con garras de oso? Yo solo digo que es que esto, ¿por qué solo pasa en Estados Unidos? Ya me gustaría a mí que Miranda del Ebro encontraran algo así, qué pena. Que no, pero que tienen un bicho por el desagüe y aparezca un... semi-monstruo, sí, claro. Me lo creo, Puede llegar a ser, ¿no? También, eso sí, ¿no? Me lo creo. La mezcla es un poco, no sé, además el tío lo tenía muy claro, ¿no? Las garras de tal, claro, y la cabeza de tal, también. Evidentemente, le dice que esto es el cuento de fotos, yo te lo cuento a ti, y tú lo haces más grande y se lo cuentas al otro, el sí, otro claro, lo hace y más grande. Y cuando llega la noticia aquí ya cuando es... Cuando charco, claro, tiene garras, tiene duendes, claro, tiene de todo. Pues el tío dice que tiene fotos, o sea, yo no sé, lo que pasa es que en el mirado tampoco encontrar ninguna, como... Sí, como suele pasar en estos casos... O si pasa solo si son fotos muy borrosas, casos del Bigfoot y tal, ¿no? Las típicas estas que son. Sí, además, de hecho, estuve pensando entre esta y un duende que habían encontrado en Argentina y es que era como de coña, o sea, era como una sombra de David el Gnomo, pero o sea, como de David el Gnomo de verdad ahí puesto ahí en un jardín. Que yo creo que es el típico David el Gnomo, que era un muñeco. Sí, el típico gnomo que tiene la gente en los jardines. Y salía ahí la noticia: han encontrado un duende vivo en Buenos Aires, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué tenemos? Si cruzamos un perro y un gato, ¿qué tenemos? Porque claro, es que las mutaciones están al pie del... De perro y gato tenemos un pato. un perricazo. También te puedes encontrar un ligre. Que ¿sabes? Puede ser. Un tigre, sí. Pero bueno, que lo tienes más fácil, pero ¿no? Un poquito más o menos como... la misma especie, más o menos. Pero imagínate que mezclas un mejillón con un gorrión, tío. Pues ahí está el tema. O sea, vamos a ver. Genéticamente se puede mezclar. La genética sí. Está... Claro, de todos modos, yo me imagino al gorrión mirando el mejillón así por un lado, por otro, diciendo... Yo aquí no sé dónde meterla. Ya que estás con animales, yo te traigo un caso también, que es un caso, porque hay que ver qué pasa de todo este mundo. Dice que los cuidadores de un zoo chino están ayudando a un chimpancé que actuó en un circo a superar su adicción al tabaco mediante pipas de girasol y cerveza. O sea, es acojonante. Dicen que después de que volviera al zoo, su adicción a la nicotina se hizo mayor y que pasó de 10 a 20 cigarrillos al día. O sea... El tío estaría estresado, estaría ahí encerrado. Yo supongo que el estrés de... modo plantea de quién le daba el tabaco. Pero yo supongo que, claro, el tabaco, pipas de girasol, cerveza, este tío fumaba porros. Puede ser de otra manera, pero que pues, es curioso, ¿no? El porro... es un clásico ya ver el típico vídeo del mono fumando, ¿eh? O sea, sí, es como ya algo... Es algo muy habitual, ¿no? Pero bueno, que le curen de la adicción al mono y que le parece que lo está superando, ¿eh? O sea, cuidado, que esto de las pipas de girasol funciona. Todo cuestión de probar el método, porque oye, que la gente se pone parches y se pone tal, pues oye, come pipa de girasol, que te vas a poner como un gorila. Pues yo he visto animales, por esto, si hay niños que se vayan corriendo. El perro, un colega mío, estaba fumando porros y se acercaba cuando... Y de hecho que le echabas el humo a la cara y el perro es que se emocionaba, te sacaba la lengua y lo daba todo. Yo he tenido un perro y he fumado con el perro. ¿A que sí? Sí, puedo comprobar científicamente que el perro hay un momento que se vuelve loco y de repente se queda quieto y se tumba y dices, coño. Algo le ha pasado, sí, pero bueno, en su cabeza quién está, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar. Y la última vez que lo viste corría con la china que te costó 20 euros. Más de una vez también, más de una vez ha echado mano al verde. Sí, no. Sí, listo era. Bueno, ya para finalizar, esto la verdad es que no es de mucha gracia, pero bueno, esto es en Indonesia. Una mujer mata a su hijo de 7 años porque a su juicio tenía el pene pequeño. Confesó que tras someterse a una circuncisión apreció que sus genitales habían encogido. Entonces la mujer pues le estranguló. Tampoco es una broma. Debe ser la circuncisión mal hecha, que luego digan, ¿no?, que el tamaño no importa. Madre mía. Le hizo la circuncisión un peluquero, ¿no? Esto que va cortando y diciendo, no cortes tanto. Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa y voy a poner un tema de los Gyuda que se llama Here Comes Saturday Night. Ha llegado el sábado noche y el señor Pomelo nos tiene que hablar de un cómic que se llama The Boys. Cuénteme usted. The Boys es posiblemente uno de los cómics más influyentes de los últimos, pues posiblemente ya 13 años. The Boys es ni más ni menos que la obra cumbre del grandioso Garcenis, el mítico autor irlandés que nos ofreció, pues por el año 2007-2008, pues lo más selectivo de su turbia mente. Y bueno, The Boys básicamente es un cómic que trata sobre la antítesis de lo que es un cómic de superhéroes, es decir, un grupo de renegados de la ley, exmiembros del FBI, la CIA, etcétera, que hartos de un mundo bien llevado por superhéroes que ya con el paso de los años están volviendo más gandules y ya se creen directamente estrellas de rock, decide poner fin a todo esto y cargárselos a todos. Entonces The Boys básicamente es un cómic que cuenta la historia de un grupo de exdrogadictos, borrachos, puteros, etcétera, que se dedican a cargarse a todos los superhéroes que van encontrándose. O sea, es una especie de pequeña venganza del típico friki que ha sido marginado por los guays de clase, que lo ha extrapolado en un cómic y se han puesto casi cachondo viendo cómo... Efectivamente, además, bueno, para quien no conozca la obra de Garcenis, pues bueno, decir que entre otras obras pues está Hellblazer o la mítica Predicador. ¿No? Como te dije antes, te he preguntado antes fuera del programa... Es como más o menos como el autor más punky, ¿no? Sí. Actual, ¿no? Así, y posiblemente pues... el mejor autor a nivel de fama, popularidad, ventas, y el más repudiado por toda la empresa magnánima y bien pensante del cómic, porque bueno, este cómic The Boys ha sido nominado en tres ocasiones a mejor cómic y mejor serie y no se lo ha llevado ninguna vez y no se lo va a llevar ninguna, obviamente, porque todo, sobre todo Marvel, le tienen un odio que no pueden con él. Esta serie, pues se piensa que más o menos serán unos 71 capítulos, nosotros vamos por el 60-61, y comenzó siendo una referencia en Wildstorm. Lo gracioso es que en el número 6 ya fue cancelada debido a su contenido explícito y de mal gusto, a título de su creador, con lo cual se quedó como un tiempo por ahí perdida, hasta que DC, en un momento ya de angustia por intentar estrangular a su máximo rival Marvel, decidió comprarla y lanzársela a la cara, cosa que a Garcenis le vino como anillo al dedo, ya que consiguió una popularidad muy muy alta. A día de hoy pues es uno de los cómics más vendidos y también uno de los más aplaudidos por la mayoría de los fans, sobre todo en estos dos últimos dos años, que sobre todo es cuando se ha hecho famoso aquí en España, pues se está notando esa influencia y ese estilo tan macabro, tan punky, como tú has dicho, porque están siendo muchas referencias. Podríamos decir que esta idea viene un poco de Watchmen, que sería el primero que presenta un poco los superhéroes un poco más humanizados, no tan... Sí, efectivamente, podría ser perfectamente, ya que... Pues bueno, al fin y al cabo The Boys nos sitúa en una Nueva York en el que ya han pasado los años, reina la paz, aunque sigue habiendo los típicos clanes de mafiosos italianos, chinos, coreanos, etcétera, y los superhéroes, hartos ya de simplemente tener que llegar, pegarle las cuatro joyas de siempre y meterles en la cárcel, pues ya llevan una vida mucho más tranquila, ganando muchísimo dinero, porque además estos superhéroes luego publican el cómic de lo que ellos viven y sacan más dinero, con lo cual viven como auténticas estrellas. Te iba a comentar que, bueno, para que la gente se haga una pequeña idea de cómo es el cómic, me has enseñado una viñeta donde hay un hombre que le está haciendo un culilingus. Uh-huh. Uno de los protagonistas. Uno de los protas, y bueno, se puede decir que a la escena siguiente pues tiene ahí tomate en la boca, ¿no? Efectivamente, tiene la cara roja, viene un compañero a recogerle para ir a trabajar y se encuentra con que, bueno, tiene todo... ¿Cómo podemos decir? ¿Hay tomate? Aquí hay tomate, ¿no? Un poco poder eso, ¿no? Sí, ese es el típico humor que a Garcenis siempre le ha gustado, que en todas sus, bueno, prácticamente todos sus guiones lo mete de alguna manera, y también, bueno, esa forma de rebelarse contra el tradicionalismo bien pensante, que, bueno, según algunos autores, esto jamás debería verse en una viñeta. La verdad es que están cambiando mucho lo que es el... Es lo que te comentaba también antes, todo el tema de los cómics es algo como... Sí, pero no solo a nivel de cómic más underground, que a día de hoy The Boys para nada se consideraría underground, pero bueno, esa filosofía más radical, más salvaje, también la podemos ver en cómics de Marvel tan conocidos como Los Vengadores, la saga Ultimate, la Civil War, siendo un tema mucho más duro, pero que también está claro que los tiempos están cambiando, pero que yo creo que esto le ha venido bien al mundo del cómic, sobre todo en países como España, para que de verdad llegue un público más maduro y que deje de seguir considerado algo para niños, ¿no? Claro. También, bueno, también quiero decir que yo creo que podíamos hacerlo esta vez. Vamos a hacer un concurso porque, por lo visto, el señorillo aparece en los cómics. Efectivamente, el señorillo es un superhéroe en su cuando está haciendo radio. Vamos a decir el número. ¿Qué número es el del cómic? Para que... Es el número 3, la publicación 3 de The Voice en España. Bueno, decir que en España pues aparece como prácticamente todo el cómic recopilado en pequeños tomos, donde pequeños tomos, ¿no? Te lo juntan todo directamente y ya pues directamente pues te lo puedes leer todo de golpe. Decir que aparecen los demás tomos porque es uno de los protagonistas. Bueno, si alguien sabe identificar a Lillo, pues le regalamos, que le vamos a hacer un regalo, tío, a la persona que identifique, bueno, que me no sea cuenta que no me conocen, que pues... no me conozcan, si alguna persona conoce, identifica a Lillo, ¿qué le regalaría? ¿Qué de opciones de personaje? ¿Cómo que yo que me regale algo por reconocerme? Venga, vamos a sortear una cena íntima con el señor Lillo a la persona que le reconozca. Acuerdo, en... o no, pero bueno, por lo ahí menos queda, ahí queda la idea. Se intentará. ¿Tú la has descubierto ya, R? ¿A quién es Lillo? Sí, está por ahí, está... En este que tenemos aquí. ¿Aquí está Lillo? Sí, está en una de estas. Tú vete investigando. Oye, perdona que te... Nada, y simplemente decir eso, que este cómic ha sido tremendamente influyente para, bueno, todo lo que ha venido después intentando copiar ese estilo, no, sobre todo por, bueno, yo creo que mucha gente ya estaba cansada, aunque directamente hay fans de toda la vida que siempre han leído cómic, pero sí que esto abrió la puerta a un nuevo público y también a un nuevo tipo de autor. Y también comentar que en el año 2009, aprovechando ya cuando empezaba de verdad a subir su popularidad, salió un spin-off llamado Giro Orgasmo, también muy muy recomendable. También eso, ¿eh? Sí, un spin-off muy muy interesante y también plenamente recomendable. O sea, que vamos, que este autor es... Sí, Garcenis. Es que yo creo, si eres aficionado al cómic, cuando oigas Garcenis ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Es uno de los grandes, ¿no? Más o menos. Y a día de hoy, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes. A pesar de que los adalids del cómic decidan retirarle cualquier honor o cualquier palabra agradecida, es una referencia y sin duda, a nivel de autor del siglo XXI, es de lo mejor que ha dado. Y quería preguntar, Predicador ha acabado hace poco la saga, ¿no? Es como... Sí, bueno, es que Predicador ha dado muchas vueltas, porque es que es curioso, porque Predicador realmente es anterior a The Voice. Lo que pasa es que Predicador ha sido recuperado por todos los fans de Garth Ennis que se engancharon con The Voice. Entonces casi es una serie que está teniendo más éxito ahora que en su momento, pero realmente seguida por, bueno, los fans de Garth Ennis que quieren tener toda su obra, ¿no? Porque Predicador también tiene mucha tela y una serie también muy muy interesante. Y bueno, también simplemente para acabar, pues decir que también ha colaborado en guiones de otras series de DC. Se le ha visto escribir algunas historias para Thor, para esa pequeña y divertida serie que se llamó Dix, un poco bizarra, pero... Esa sí que la conozco. A mí me molaba, ¿eh? Sí, a mí también, me gustó mucho. Y nada más, simplemente pues eso, decir que a todo aquel que le guste el cómic ya en un tono más adulto, más gamberro y con mala uva, pues The Voice es para él. Sí, dejar claro para que no es para niños ni mucho menos. No, desde luego para niños claro. No. Hombre, según la escena que hemos contado, claro. No creo que un niño de 5 años le encante ver aquí cómo recoge aquí. Y de todas formas, ver cómo se cargan a los superhéroes tampoco, porque no es precisamente un tipo con una pistola, pium, y se acabó, es bastante crudo, más extremo. Está ahí bastante explícito las escenas. Y además, este cómic está, bueno, es de estos que se editan totalmente a color, con lo cual se ve todo a la perfección. Y el dibujante Darick Robert también se encarga de dejarnos unos pequeños detalles en cada escena muy particular. Bueno, la verdad es que me ha puesto ya los dientes largos y bueno, tú ya sabes que yo quiero recuperar mi tiempo perdido en los cómics y este lo tengo ya apuntado, tomado nota y le voy a dar. ¿Cómo se puede conseguir? Un poco, por ejemplo, para gente como yo que quiere volver otra vez a meterse en el mundo del cómic. Pues a día de hoy lo tienes bien fácil. Cualquiera que ahora mismo le apetezca adquirir The Voice en cualquier tienda de cómics lo podía encontrar, o bien directamente cualquier Fnac puede encontrarse sin ningún problema, porque yo tengo una segunda edición y esto ya tiene unos cuantos años. Yo creo que a día de hoy no sé si la van por la cuarta o la quinta, así que podrás encontrarla sin ningún problema en cualquier tienda de cómics o grandes superficies, efectivamente. ¿Y de precio más o menos? Así... Pues de precio, ahora mismo creo que está oscilando unos 20 euros, perfectamente, porque son tomos más gruesos. Este concretamente me costó 14, pero eso es una edición anterior y venía más fino. A día de hoy son tomos más gruesos y creo que además de pasta dura y están en unos 20 euros. Pero son 20 euros que si te los gastas vas a decir, ha merecido la pena. Muy bien, pues vamos a ir acabando. Muchas gracias por la aportación, señor Pomelo. A vosotros. Y nada, pues vamos a ir con otra cosa. el sótano. ¿Ves? No hablar del club de la lucha. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. En el sótano. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Pues hoy yo voy a hablar de, voy a intentar reivindicar un poco a esos directores que quizás no son los más conocidos, pero creo que tienen un repertorio pues bastante aceptable y bueno, pues un poco reivindicarlos y que también la gente se dé cuenta que Christopher Nolan, que George Lucas está muy bien, pero a veces hay otros directores que quizás no se da tanto bombo, pero que tiene una carrera bastante interesante. Bueno, el personaje que voy a hablar hoy es de Alex Proyas, que es un australiano nacido en Egipto, con padres griegos, así que ya es una familia un poco atípica para ser un director de cine. Y bueno, pues sus películas en su mayoría pues han tocado el tema de la ficción y por lo general tintes bastante oscuros. Para empezar un poco más o menos, su primer trabajo es de 1994 y su primera película fue El Cuervo, que fue una adaptación del cómic de James O'Brien, no sé si lo conoces tú, señor Pomelo. Sí. Y bueno, que fue una película totalmente de culto, donde pues la historia va de Eric Draven, que es un guitarrista de rock, que es asesinado pues junto a su mujer por una banda llamada Top Dollar. Y entonces el día de la noche del diablo, o sea, justo un año después, Eric regresa gracias a la ayuda de un cuervo, donde le concede poderes sobrenaturales pues para poder vengarse. Esta película, fíjate, incluso siendo su ópera prima, pues fue totalmente un pelotazo. También quizás debido a que es una de esas películas llamadas malditas, porque justo el 31 de marzo en el rodaje, Brandon Lee, que fue el hijo de Bruce Lee, pues muere a causa de un disparo en una escena, debido a que la pistola que tenía que haber sido de fogueo pues estaba con balas reales y directamente le mató. También decir así como anécdota que el rodaje siempre se rodó de noche y lloviendo. Desde luego es una manera bastante importante de empezar su carrera como director, pues una película... Sí, la verdad es que fue un pelotazo muy grande. Empezar arriba. Se ha quedado con el tiempo un poco así de lado, ¿no? Tampoco la típica... Sí, no, pero en su momento fue importante. La película más... la que más me ha gustado ver, realmente. Sí, yo no tengo otra, bien. Pero ahora, bueno, ahora lo comento. Pero sí, sí, yo realmente pasarla por la prima a mí me pareció muy buena, sí. Bueno, y también decir que el primer día de rodaje también murió un carpintero, ¿eh? O sea, que pobre carpintero. Ya avisaba. Sí, la película tiene secuelas, aunque creo que el director no... No tiene que ver nada no, con ninguna. No tiene nada que ver con Proyas, pero sí. Tenía secuelas la película. El rodaje tuvo que estar muy bien, ¿eh? Porque por lo visto entre 12 y 15 personas eran adictas a la cocaína y le estaban dando ahí que te pego... Así quedó la película, ¿eh? Bueno, la siguiente película que voy a hablar de ella es en 1998 y esta es mi preferida, y se llama Dark City... que es, de hecho, yo creo que es una de las películas que se inspiró Memento. O sea, sí que esta te la recomiendo bastante porque yo creo que Memento se fijó mucho en el argumento y en la estética que tiene. O sea, es una peli que yo creo que te va a molar bastante. Y bueno, la sinopsis es de... El protagonista es un John Murdoch, que es un hombre que tiene amnesia y es perseguido por la policía porque es acusado de ser un asesino en serie de prostitutas, ¿no? Aunque, bueno, luego por otra parte descubre que la ciudad pues es manipulada en la sombra por una especie de raza de alienígenas llamados los ocultos, que es una especie como de seres así pequeños vestidos de... poco como los hombres de negro, de gánster de los años 40, pues los cuales pueden manipular como... Un poco rollo Momo. Un poco en esa idea, sí, fíjate. Es una mezcla entre Memento, Momo y también Matrix, se copió bastante esta película. De hecho, Matrix la llamaron en su época, aunque luego, claro, como dio un pelotazo muy grande Matrix, la llamaron la hermana mayor de Dark City. Uh-huh. Quizás esta película no triunfó casi nada cuando fue lanzada, pero es cierto que ahora mismo, pues con el tiempo, está empezando a ser un clásico del género de ciencia ficción. Pues esta te la recomiendo a ti, señores. Bueno, esta la veré. ¿Has dicho Dirty? Dark City. Dark City, vale, pues la... Fíjate que me suena el título, de todas formas. La sexta 3 la echan de vez en cuando, así que yo creo que la puedes pillar algún día. Es que es una película muy rara y la gente no la suele ver. Claro, cuesta entenderla. Pero es que es muy como Memento, ¿sabes? Claro, ¿no? Efectivamente. De hecho, tiene un argumento muy parecido y, claro, es la típica película que, claro, que la gente... Sí, la verdad que por el título me quiere sonar de algo. No sé si... No la he visto, o sea, por el argumento que has contado no me suena nada de lo que la he visto, pero sí que me quiere sonar el título de alguna cosa. A lo mejor de haberla visto y que haber cambiado, ¿sabes? Claro. Parece ser que también Alex Proyas ha manifestado el interés por rodar una secuela varias veces. Lo que pasa que no sé si se animará, ¿no? Estará ahí también en plan contra también. Tampoco es un director que rode muchas pelis, ¿eh? Bueno, como ahora más o menos vais a ver las fechas un poco y tampoco es un tío muy prolífico. Voy a pasar con la segunda, ¿vale? Uh-huh. Con la tercera, perdón. Bueno, esta ya es en 2002 y esta es un poco. Es un género totalmente distinto. Esta se llama Días de Garaje. Y bueno, yo es una película que la tengo mucho cariño porque... Vaya que sí, joder. Es una película que no es nada pretenciosa, pero me parece súper divertida. O sea, es una película que relata las vivencias de un grupo de rock de Australia, de Sydney. Y bueno, la verdad es que es de estas películas que yo cuando la conocí me dio muy buen rollo. De hecho me la compré y es una película que suelo ver de vez en cuando porque... Es una película divertida, que creo que el mensaje sobre todo del punk, de no ser una estrellita del rock con la música, tiene un mensaje muy muy relacionado con ser un antiguay, más o menos con la música. Sí. Y tiene unos puntos muy muy muy divertidos. No, de hecho es una película que se aleja bastante de la filmografía del director. Es que es la más rara que tiene. Yo no sé si a lo mejor es porque el tío tocó en un grupo de joven y a lo mejor intentó hacer quizás algo... Quizás es un poco a lo mejor la más personal. Claro, sí. Pero vamos, no tiene que ver nada, es una comedia y es muy divertida. Es una peli que se ve estupendamente, súper agradable. Y bueno, si tienes alguna relación con el mundo de la música, yo creo que lo tienes que entender mejor que nadie. Muy entrañable, ¿no? Que sí, muy sí. Además, el mensaje final, porque no es la típica película de cómo un grupo empieza a escalar hasta que llegas a unas estrellas del rock. O sea, es justamente lo contrario. Efectivamente. Es el típico mensaje de ten tu grupo y pásatelo bien y disfruta cuanto puedas y no seas un gilipollas, más o menos, en general. De hecho, la escena que me gusta mucho, la escena que cuando es un niño y está el punky cantando, no sé si te acuerdas, que está en una tienda de discos y el niño tiene como, el protagonista tiene como 4 años y ve a un punky ahí cantando y el tío se queda como traumatizado y es cuando quiere ya... Efectivamente, montar, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la de Días de Garaje. Ya me quedan dos. Ahora en la siguiente que voy a decir es el 2004, que es Yo Robot, que está yo creo esta, que esa sería la mía película preferida, la, creo de, la preferida de Troya, yo creo que sí. Y bueno, esta está basada en la mayoría de los relatos de Isaac Asimov, que tenía pues con la robótica, ¿no? En, pues la sinopsis más o menos, pues la historia se produce en el año 2035 en concretamente en la ciudad de Chicago, pues en la cual los robots forman parte de la vida cotidiana y son la fuerza laboral de la humanidad. Son medio esclavos o la clase trabajadora. Y entonces, bueno, el detective Spooner, que es Will Smith, es un hombre bastante reticente a los robots. Porque, a la tecnología en general. A la tecnología en general. Tiene que investigar el posible asesinato realizado por lo que es por un robot. Y bueno, pues la película la verdad es que plantea cuestiones filosóficas y debate un poco el despertar de conciencia de una máquina, donde en general, pues... El tema principal, yo creo, para mi gusto, es la lucha contra la esclavitud y el miedo a la muerte. Sí, la película que si vas a estudiar robótica y automatismo, es la primera que te pone para decir, esto no se puede hacer. ¿Sí, okay? Siempre tienen mucho miedo los profesores de cuando estás estudiando los primeros pasos de autómata, que quieres una especie de robot que destruya a la humanidad. No sé por qué, pero a todos los profesores les pasa lo mismo. Porque se puede hacer. Seguro que sí. Están cagados por eso. Sí, sí, y miedo a que el robot sea superior al hombre. Yo realmente esta peli, sí, bueno, está bien la peli, pero no sé, es que el cuervo... No es mi preferida, Yo Robot. Es que, a ver, yo esta película me gusta, pero no es un clásico. No es la típica que voy a decir que es un clásico. Posiblemente de las que has dicho, no sé, no ha visto, de las que he visto, has dicho que conozco, es la que menos diría yo que es. Yo me gusta, pero la veo quizás más rápida. Bueno, ahora os comento si queréis mi orden de gustos cuando acabe todas y os digo un poco así. De acuerdo. Pero está bien la peli, o sea, realmente no sí, está es mal. Sí, es buena peli. Es una buena peli. Es entretenida, está muy bien la idea y está muy bien hecha, o sea, realmente. Lo que pasa es que no es de estas que me acabe dejando. Sí, es eso, no te deja no me pegado, llega. No te llega, sí, digamos que. Pero bueno, está bien, o sea, la peli crítica tampoco tiene ninguna fuera de lo común, ¿sabes? No. O sea, no es una mala peli. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente. Esta es en 2009, que es Señales del Futuro, que es la última que ha estrenado. Y bueno, esta es de un físico que es Nicolas Cage, que descubre que pues en una hoja sacada en la cápsula del tiempo del colegio de su hijo, pues que tiene unos códigos, Pues al descifrarlos empieza a descubrir que, pues, que están relacionados con fechas de catástrofes, incluida, pues, llegando así hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que lo mejor de la película es que, para mi gusto, es la vuelta de tuerca que tiene, aunque sea que a ti yo no te gusta, pero sabes que yo tengo un lado muy... No que no me gustase, sino me... Hombre, en ese sentido debo reconocer que me sorprendió. A mí es que lo que me gusta es eso, que va a ser la típica película de apocalíptica, de, pues, muy típica de desastres. Lo que pasa es que, para mi gusto, lo bueno que tiene es que tiene una vuelta de tuerca donde mete un poco de ciencia ficción con religión, que yo, claro, soy, al ser un fan totalmente de JJ Benítez, de mezclar un poco los ovnis con los ángeles, etcétera, pues le da una especie de vuelta de tuerca muy relacionada con ese tema. Y bueno, sin ser tampoco un peliculón... A mí es que quizás me sobra un poco el Nicolas Cage. Es que hay gente que no le gusta, es cierto que es un actor un poco... Tiene películas, hombre, tiene un par de ellas que sí me gustan mucho, pero en general... Yo te digo la verdad, vi un gran actor en Living Las Vegas y luego he visto un auténtico... No sé, muy raro. Cara a cara. Pero coge papeles bien, ¿no? De cualquier manera, o sea, no sé. Sí, no, eso no sí es que es verdad. No se lo ha currado a la hora de elegir papeles, ¿sabes? Ha elegido cualquier cosa, o sea, ha hecho películas que realmente son malísimas. Y es que por mucho que sea un buen actor, porque coño, yo en Living Las Vegas... Te le crees al tío, ¿sabes? O sea, dices, coño, este va a ser bueno. Puede ser un poquito personal el tema, ¿no? De Living Las Vegas. Claro, no, pero es verdad que luego no, sí, he visto en películas que me deja muy frío, me deja muy de, pues eso, no sé. Muy... Sí, como El Señor de la Guerra y tal. Sí. Y a la vez ahí dices, ah, pues vale. Es que es como si... No, no, no, me molaba, tío. No, que la película en sí está bien, pero él como actor ahí dices, vale. Es que tampoco es un actorazo, ¿eh? Tampoco creo que sea... No, pero ya te digo que lo que apuntaba dice, maneras, sí. Apuntaba cosas y yo creo que elegí muy malos papeles. O sea, ha sido un poco, supongo, ¿eh? Que habrá sido su mala cabeza o sus ganas de hacer dinero a base de películas. No, que lo único que le importa es tener pasta para hacerse injerto, que es lo único, claro, que le importa, sí, en ese mundo, su pelo. Pues bueno, pues yo creo que más o menos... Está perdiendo la guerra, ¿eh? Sí. Pues más o menos es un poco más o menos la idea que intenta reivindicar y bueno, creo que es un buen director. En general son todas películas. No tiene mucho nombre, pero creo que tiene una carrera bastante aceptable. Bueno, yo creo que últimamente sí que se, el Yo Robot y tal, yo creo que le dio también a conocer. Pero fíjate que no son las mejores, a mi gusto. Sí, pero eso... precisamente son las que le han dado un poco más de cancha para Will Smith también. Hombre, también contar con Will Smith es importante. Claro. Yo lo veo un buen actor ahí. Sí, a mí me gusta mucho. Da muchos puntos a la hora. Pero realmente se puede investigar un poco su carrera y sí, sorprende lo que ha hecho, o sea, está curioso. Bueno, ya lo único para finalizar, que el nuevo proyecto que tiene, supuestamente quiere rodar El Paraíso Perdido, que para mí ya lo estuvimos hablando el Día del Diablo, que es uno de mis libros así como más fetiche, de Milton, donde creo que va a trabajar Bradley Cooper haciendo Lucifer. Así que, no sé, yo esa prometo mucho. Y bueno, ya lo último, voy a decir una cita de él, a ver si, es que está muy pequeña la letra, pero bueno, voy a intentar aquí. Para mí el alma es lo que realmente nos hace humanos. Hay un alma, es de ahí de donde viene la humanidad. Como individuos lo vestimos y actuamos de cierto modo, pero así no es como somos realmente, hay algo más. Un espíritu en cualquier lugar que nos hace ser lo que somos. Esa esencia seguirá y perdurará más allá de la vida física. Encuentro difícil el creer que morimos y las luces apagan, sin nada más. Ese es el más terrible concepto de existencia, no puedo aceptarlo. Like it, when the sun will end, you apologize for me. Ciudad de Dios es uno de tantos barrios marginales que subsisten generalmente en los suburbios de las grandes ciudades. Si eres un turista ocasional, más te vale no encontrarte con un sitio así en ninguna de tus incursiones. Ciudad de Dios tiene la peculiaridad de estar en Brasil, a escasos pasos de una de las playas más turísticas del planeta. Ciudad de Dios, curioso modo de que el gobierno brasileño denomine este lugar, dejando bien claro desde la propia denominación que ocurra lo que ocurra en este lugar, la culpa no puede ser del gobierno sino de Dios, porque no obstante, cualquiera que habita o transita por este barrio está más que nunca bajo la responsabilidad de él, de ese Dios que se olvidó de los hombres hace más de 20 siglos. La película, sin embargo, trata de ser optimista y nos narra la vida de uno de tantos de esos chicos que viven en estos barrios y cuya vida se encuentra expuesta al filo de la metralla desde muy tempranas edades. Nuestro chico se llama Buscapé y es un chico con las ilusiones de cualquier chico de su edad, pero eso sí, con la peculiaridad de que su vida transcurre entre los muros de una ciudad gobernada por un dios con todo lo que ello conlleva. La ilusión de Buscapé es ser fotógrafo, y su vida discurre con esa utopía en la cabeza. Y es que cualquier sueño en Ciudad de Dios se convierte en quimera absoluta. No obstante, uno se expone a una bala cruzada en cualquier situación, y alcanzar la noche no te asegura ni mucho menos que mañana vuelva a amanecer. Pero Buscapé será la excepción que confirme la regla, ya que su cámara será testigo de la Ciudad de Dios con el paso del tiempo. Pero para contar su historia antes hay que contar otras historias. Y todas las historias de cada personaje van conformando la propia, en este caso la de nuestro querido Buscapé, una de tantas flores de esas que nacen en el barro. Bueno, pues Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, ¿no? Una película de Fernando Meirelles. La película que sale Marcelo, tío. Sí, salen varios Marcelos. Hay muchos Marcelos, hay muchos Ronaldos, hay muchos... De todo un poco. Bueno, es una historia real. Sí. Yo sí. Para variar, tengo... Bueno, luego me la encontré que era historia real. Bueno, no historia sabía. Real, pero que vamos, que parece película de ficción, por sí, lo pero realmente, claro. Bueno, es la realidad que... Es la realidad que viene aquí. Sí, o sea, que nos puede parecer ciencia ficción, pero es la realidad. La realidad de ese subplaneta que hay dentro de una gran ciudad como Río de Janeiro, ¿no? Y concretamente en unas favelas, ¿no? Son las favelas. Uh-huh. Ciudad de Dios es... Bueno, empieza la película en los años 60, que empieza a hablar de Ciudad de Dios como un barrio al que iban... los que se quedaban sin casa en las favelas por cosa de incendios y guerras de narcotraficantes, ¿no? Ahí van acumulándolos allí, ¿no? Sí, y lo que habla de la guerra que hubo entre Cepequeño y Mané Galiña, que son personajes reales, y de hecho sí. En la película el Mané Galiña este sale en una de las veces que le detienen, hay una escena que es clavada cuando él sale en televisión diciendo... O sea, que existen algún documental o imágenes reales de... Son reales, historia, son reales, ¿no? Sí, los personajes sí. Son todos reales, están basados en personajes reales, o sea, uh-huh. Entonces, bueno, pues habla realmente lo que digo aquí en la introducción, es habla un poco en plan positivo desde el punto de vista de un chico de 16 años, o, bueno, toda la adolescencia, ¿no?, que quiere ser fotógrafo, pero, sí. Bueno, vive en Ciudad de Dios y está expuesto a que la vida en cualquier momento... No tiene valor ninguno la vida. Sí, que... O sea, él no tiene ninguna ilusión por nada, pero realmente tiene su ilusión, ¿no? Su propia ilusión es esa, tan sencillo como tener una cámara de fotos. Y se hace con una cámara de fotos y es como lo más importante para él. Yo, personalmente, desde mi punto de vista, creo que es una de las películas que volvió a poner otra vez a Brasil en el punto de mira un poco... Sí. Además fue justo cuando ya vino Lula, que es cuando otra vez Brasil empezó otra vez a crecer económicamente, y esta es película... Es un poco como exponer lo que tienes en tu país, ¿no? No sí. Se lo has puesto de esa manera, tan clara. O sea, sí, las favelas, está hablando de las favelas como te hablan del narcotráfico en Colombia, ¿sabes? Pero ver una película realmente muy bien hecha, porque está muy bien hecha, muy bien montada... Sí, está muy bien montada, de hecho yo creo que ya está casi clásico. Tiene varias nominaciones a los Oscars, sí, tiene cuatro nominaciones... Y bueno, varios a los Globos. Y bueno, la verdad sí, que en ese momento tuvo bastante premiada. Bastante interesante. Y bueno, hay que decir que el director habló con el jefe del narcotráfico de las favelas sí, para rodar allí. O sea, claro, porque él pedí permiso, ¿no? Sí, sí. Y él le puso la condición de que bueno, que utilizara a la gente de allí para rodar la película. Claro, lo cual. Los actores son chicos de la calle. No todos, pero cuando, sí, ¿no? Sí, los secundarios realmente, los que ves por detrás y las cosas. La gente que ves en las casas y tal, son la gente de allí. O sea, realmente él también quería que la gente disfrutara de su película, ¿no? Y bueno, pues esa fue la condición que puso. Realmente da mucha más veracidad a la película. Es mucho rollo documental. A mí me suena un documental muy verídico, ¿no? Es un poco... Y bueno, la película en general, pues lo que hablas, lo que estoy diciendo de Buscapé, este chico que es el fotógrafo, y realmente empieza a hablarnos de su infancia, empieza a hablarnos de lo que será el pequeño este cuando era un niño, y nos empieza a contar pues el trío Ternura, que era el que triunfaba en aquel momento en el barrio, que eran el Cabeleira, el Alicate y el Mareco, y que a partir de ahí pues el Daniño, que se convierte en C pequeño, pues bueno, es un asesino, no te puedes imaginar, tiene 6 años, completamente despiadado, pues, sí, es matar por matar, es vicio, es ganas de, bueno, pues eso, igual que pisas hormigas, un niño pisa hormigas aquí en España, pues, lo habitual sería, ¿no? Tiros, pues ese sería tiros, coge una pistola y sería tiros con todo Dios. Y bueno, pues con 18 años la película dice que era el personaje más buscado de Brasil y el asesino más despiadado, o sea, bueno, pues Lorito, colega. Tela, tela. O sea, al Lorito con Marcelo, Sí. Pero vamos a darle llamada, han hecho una entrevista de su infancia. Posiblemente a Marcelo. ¿Te imaginas que Marcelo, si no se hubiera dedicado a fútbol, nombre y estaría por ahí pegando tiros? Seguro, seguro. Mata un futbolista de estos. Mira, si no hubiera podido coger una pelota. Si bueno, menos caca, que era un pijo, pero. Sí, pero porque andaba con pijos. Claro, no vivía, supongo que no vivía en las favelas. Si se hubiera juntado con un Bené de estos. El Bené es el. El malo, bueno, digamos, ¿no? Es el malo que controla un poquito el tema para que el otro no se le vaya a la cabeza, ¿no? Entonces, si hubiera dado con un Bené, pues a lo mejor sí se hubiera colado, la verdad es que ¿no? tiene escenas brutales. A mí es una peli que te deja un poco así como diciendo, ole, ole. Madre, a mí es una peli que me gusta mucho la velocidad que tiene. La velocidad que tiene, es porque es una peli larga, luego no sé si son dos horas. Es larguita, bastante. Pero es la velocidad que te tiene la película que no se te hace larga en ningún momento y te da la sensación, yo creo que la velocidad de que estás metida en esa calle y estás andando con ellos mientras van a buscar a quien sea para pegarle un tiro, para quitarle el barrio que tenga de drogas, sí, etcétera, claro, o sea, que te mete un poco en lo que es el grupo de ellos y realmente es, bueno, vertiginoso, o sea, pero bueno, la muerte es vertiginosa cuando se produce de esta manera, con lo cual yo creo que el efecto está bastante logrado. Yo también decir, bueno, que esta película, bueno, hay una especie como de trilogía, estoy investigando porque no sé si, a ver si voy a meter la pata, no sé si es trilogía oficial, pero bueno, están un poco enlazadas las tres películas, que es Tropas de Élite y Asesinos de Élite. Digamos que están enlazadas, sí, yo tampoco diría que es una trilogía. Es que no sé, estoy buscando porque no quiero decir que es una trilogía, a ver si la voy a acabar. Es una trilogía como tal del director, porque tampoco son dirigidas por el mismo director las otras. Pero hay una serie de televisión, a raíz de Ciudad de Dios, mismo. Que yo creo que ha sido famosa, bueno, es famosa en Brasil, porque aquí no me sonaba a mí, pero esa colación de esta película y es Ciudad de Hombres. Y es el mismo director, el mismo productor. Mira, estoy buscando aquí Ciudad de Hombres, lo estoy mirando ahora mismo. Sí. Y es secuela de esta película, supongo que del éxito que tuvo, pues bueno. Alberito, fue vista por 35 millones de televidentes. Sí, no. O sea que. Es claro, que para los que vivan allí, debe ser el día a día, entonces. Claro. Es que es un poco, si aquí nos hacen una película de Vallecas, ¿no? Del puente de Vallecas abajo, donde. Hombre, que la has sabido, las del Vaquilla y todas estas. Fueron, sí, además, pero de hecho, fueron las películas de Eloy de la Iglesia, fueron como de culto también. Es un poco igual, ¿no? Es un poco. Sí, lo mismo. Un poco de. Saber lo que. Pero que te bajas ahora y también hay. Bueno, sí, también ves cosas. De películas, ¿sabes? O sea, y nadie se mete a hacer una película así, no sé, o no lo. No hasta, están. Hasta que alguien la hace, yo creo que es un poco como. No, pero fíjate, yo creo que para esto hay una película, no voy a recordar el título porque la vi hace tiempo, pero en Barcelona, del barrio de gótico de Barcelona, ¿puede ser? ¿Gótico? No. Sí, una que se hacen yonkis. Sí, que acaban, pero fatal. Que pero están en plan ocupas todo el mundo allí en el barrio, que. O sea, no recuerdo exactamente cuál es el nombre de la película, pero me parece que es muy cercana dentro de lo que es una favela y lo que es un barrio en Barcelona, ¿sabes? Que hay. Claro. Pero es la misma idea, ¿sabes? Es la misma idea de contar en plan documental un poco, a base de un guión de cine, pues lo que es la vida en un barrio de Barcelona, coño, que es una ciudad europea, cosmopolita. Sí, bueno, me alegro que todos los barrios, joder, porque mira, luego hay banda que ni barrios marginales. Mira en París, tío, las revueltas que hubo hace muchos años. En Londres, hace 2 años, ¿no? Sí, la famosa revuelta de estudiantes. La revuelta de estudiantes Cuba, que también fue en barrios marginales, o sea, que yo creo que. Sí, digamos que favelas hay en todos los lados, lo que pasa que. Favela, es que hasta ese punto igual no, pero prácticamente sí. Pero prácticamente de la misma manera, o sea, no te metas en estos barrios cuando vas a determinadas ciudades porque nunca se sabe, ¿no? A mí yo creo que es como el sistema capitalista. Más como avisado, ¿no? Que el sistema capitalista siempre es soy rico porque tú tienes que ser, porque vivo a costa, tienes que ser pobre, entonces siempre va a haber pues desigualdad en cualquier sitio. Tienes que hacinar ahí a esa gente, evidentemente. que vamos, que tampoco... Pero vamos, sobre todo Sudamérica está lleno de favelas. Sea Colombia, sea México, sea Argentina, sobre todo Colombia, por ejemplo, ¿sabes? Medellín o... Total. O sea, yo me acuerdo, tío, mira, como anécdota, cuando estuve allí, cuando estuve viviendo en Londres, conocí a un colombiano que era de Medellín, ¿no? Y era un tío, o sea, tío, que el tío tenía un par de huevos en la vida porque era de estos que se fue de inmigrante y el tío... Estaba sacándose una carrera porque, claro, ahí en Londres, si el tío no aprobaba lo que estaba estudiando, le devolvían para su país, ¿no? Entonces el tío trabajaba como 8 horas de camarero y luego estudiaba por las noches para salir, sacar la carrera y, bueno, o sea, digamos que el tío tenía una vida jodida. Ajá. Y el tío era de Medellín, que es una ciudad, por lo visto, jodida. Y el tío me decía que iba con un puño americano por la calle, ¿no? Claro, que joder, es que aquí ir con un puño americano ya es un poco... Pues el tío decía que era como, yo qué sé, como lo más mierda que puedes llevar tú... Sí, lo mínimo. Que ahí la gente llevaba cuchillos, pistolas, ¿sabes? Y decía el tío, decía que es que no le gustaba la violencia, pero que es que no podía salir desarmado por las calles, o sea que... Yo como anécdota, mira, yo viví con un argentino, uh-huh. y bueno, pues este argentino se fue un día al retiro y estaba fumándose un porro en el retiro, uh-huh. y bueno, vino a casa y me dijo, hostia, tronco, estaba en el retiro fumando un porrito, tal, no sé qué, y ha venido la policía... Y joder, por favor, y me decían por favor, y me decían, quédese usted ahí, por favor, y tal, y no sé qué, y, pero con educación, dice, bueno, esto es mi país, esto no, mi país te pegan primero y después te preguntan, ¿no? Era como que flipaba un poco del tema, ¿no? Y el día que se fue a su país me decía, bueno, te voy a dar un abrazo porque lo mismo me matan en mis calles, eso que sé, ¿sabes? Era como que, pero chico, madre de Dios. O sea, y esto es Argentina, o sea, que dices, bueno, o sea... Sí, bueno, ya no te cuento, a lo mejor en Sudáfrica o en... O en algunas regiones de Jamaica. Jamaica, hay barrios... Joder, tengo yo un libro de la biografía de Johnny Castle, que se fue a vivir a Jamaica. Sí. Y el pibe, pues, tiene una casa ahí de que se va con la familia, tío. Y en su propia biografía, que un día entraron con pistolas y le pusieron una pistola en la cabeza al hijo y le saquearon la casa de arriba abajo, ¿sabes? Que, sí, además, sí, que el tío da pena porque Johnny Castle diciendo, no sé, si yo lo entiendo, sé lo que es la pobreza y entiendo que la gente dice, pero claro, yo estaba cojonado. Estás que me estaba poniendo porque... una pistola en la cabeza a mi hijo, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué diciendo, vaya pedazo de. Que sí, que sí, no, que es que el mundo está lleno de. Vivimos bien, ¿eh? Dentro de lo malo. No podemos quejarnos tanto. Tiramos para eso, ¿eh? Yo creo que ya volvemos un poco a... Pero es verdad que sí, que hay ciudades que tienen unos barrios que es mejor no pisar en ellos, o sea, es así. Sí, exactamente. O vas con alguien conocido o no te metas en el Bronx a ciertas horas del día ni de la noche, porque ya no es de la noche, ya es del día, o sea, da igual. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que, no sé, alguna cosilla más que decir de Ciudad de Dios... Bueno, pues eso, yo lo recomiendo. O sea, es muy recomendable. Es una película que te engancha al sofá. O sea, realmente no te deja quieto, ¿sabes? O sea, te mueve algo por dentro también. Uh-huh. Está bien, está muy guapa. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando el programa. Así que vamos a hacer un pequeño inciso en la sección que está manejando últimamente ya el señorillo, que se llama... ¿Cómo se llama, señorillo? La sección que fue de... La sección que fue de... Pero ya la dejaremos para la próxima semana ya. No te escapas, chico. Vamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Razmayo. Que pues Razmayo probablemente mucha gente no sepa de quién hablamos, pero podemos decir dar cera pulir cera y seguramente la gente ya asocie de quién hablamos. El chico de Karate Kid, tío. Así es. Pues decir, bueno, pues Razmayo nació en noviembre del 61, con lo cual tiene ya 52 añazos. Es un viejuno ya, ¿eh? Tendría la edad de Pat Morita ahora, sería ahora su propio entrenador, él sería el sensei de el chaval del instituto ahora mismo. Pues nació en Long Island. Y a mediados de los 70 ya empezó como... Joder, haciendo un poco, tío, el señor Pomelo, ¿eh? Un poquillo, ¿eh? ¿A que sí? Tiene un aire. Tenemos tío. Aquí al... Si es que pues tenemos un aquí... Todo, tiene claro, tiene un pequeño aire, tío, ¿a que sí? Sí, quizá habíamos sacado dos parecidos, ya. Sí, tiene que invitar a una cena, ¿no? Es verdad. Ponga que nos empieza a quedar a hostias a todos aquí, nos deja aquí todos tirados. ¿Sabes? Perdón. Nada. Pues eso, lo dicho, a mediados de los 70 ya, como siendo un niño, empezó a aparecer anuncios publicitarios. Y en los 80 es contratado para intervenir en la última temporada de la serie de televisión Con 8 Basta, una serie muy famosa en aquella época, en la ABC. Y tras esto, pues Francis Ford Coppola se fija en él para como intérprete del joven pandillero Johnny Clayton en la película Rebeldes. Sí, esa fue en donde se juntó con varios actores que acabarían triunfando en la década de los 80. Joder, esa película fue un mito, tío. Además, me acuerdo que no, sí, en el instituto era obligatorio leerse ese libro, tío. Fue como sí, es que era una película de culto en la época. De hecho, entre otros actores estaban ahí Patrick Swayze, Matt Dillon, Tom Cruise. O sea, que de ahí salieron muchos actores. Pues casi toda la generación esta de los otros. Sí, realmente. Una generación muy ochentera, ¿sabes? Sí, los que fueron aguantando. Pues Matt Dillon también es otro que podría considerarse un poco entre los que medio han desaparecido, ¿no? Quizás. Joder, pero ese también ha sido también un juguete roto de puta madre, ¿eh? Bueno, pues continuando con la historia de Ralph Macchio, tras esta película llegó el año en que marcaría un antes y después su carrera. Pues en el 84 iba a protagonizar la película de Abelsen, Karate Kid. Y decir también, es una película que cambió en paradigma casi toda la gente friki que sufría agresiones en el colegio, ¿sabes? Hombre. Todos, yo, ¿quién os ha sentido? Claro, era la imagen que representaba. Todo el mundo quería ser ese hombre, tío. ¿Dónde está el japo que vive al lado de mi casa para que me enseñe karate y le parta la boca aquí? Aparte, tú fíjate el principio cómo empieza, tío. Yo empieza siendo un friki de la hostia y luego acaba dando hostias como panes y fumándose un pibón chica, también, claro. Que no está mal, o sea. Sí, bueno, si es que en otras películas más. No, pues claro, de hecho se convirtió en una película de culto entre el público adolescente en los 80, por lo mismo. Y a día de hoy lo sigue siendo. Claro, y daba vida a Daniel LaRusso, que era pues lo que hemos contado, este chico con problemas en el instituto, que conoce a su vecino oriental, el profesor, el señor Miyagi, el que le enseñará artes marciales, y de hecho, tras esto, es con lo que llegó su encasillamiento. Pues interpretó dos secuelas, una en el 86 y otra en el 89, las cuales hicieron que papeles dramáticos que hizo pasasen desapercibidos en películas como Cruces de Camino y Profesores de Hoy. Un poco mala la secuela luego, ¿eh? Yo creo que Karate Kid bajó un poco el nivel. Sí, ya, sí que bajó. Sí, yo creo que es que ya estaba ahí, era aprovechar el éxito, claro, de la primera, y era como esto ha vendido, aquí vamos a sacar hasta que siga vendiendo. ¿Tú sabes qué significó para mí Karate Kid 3? O sea, lo único que me... No sé por qué, pero tengo una fijación con los macarrones con queso que le trae la novia, tío. Ajá. Pues siempre que veo eso, que un día tú y yo estemos hablando de los macarrones con queso americanos, sí. Pues yo no sé por qué, de esa peli, tío, decía, no sé, se me puso la cabeza diciendo, joder, qué buenos que tienen que estar los macarrones con queso americanos. Joder, anda, tío, que no hartan los macarrones con queso americano. Ya, anda, tío, que no hartan. No sé por qué, la cena que hay. Tienen que ser americanos. ¿Eh? Yo entiendo que tengan que ser americanos. Es que hay un plato típico de ahí. Es que tienen como una receta ahí que son súper pesados, súper pastosos. Claro, súper pastosos, con una salsa muy densa, claro. Sí, de hecho, decir que ahí en Rivera Curtidores han abierto un Taste of America. He visto, no sé el tiempo que ya ha abierto, y ahí no, si alguien tiempo quiere probarlos, los puede comprar ahí los venden. Toma, claro, haciendo publicidad aquí, que nos van a dar aquí mazo. Bueno, ahora pasamos por allí y les decimos, queremos macarrones. Pagarnos por la publicidad. Pagarnos macarrones, sí, pagan macarrones. Bueno, pues continuando con Macchio, a partir del momento de este momento, después de las secuelas del 89, se decide volcar en el teatro. Y en el cine se le vería después en el 92 en una película junto a Joe Pesci y Marisa Tomei en la película, en la comedia Mi Primo Vinny, por la cual Marisa Tomei de hecho ganaría un Oscar. Y en el 93 iba a participar en un film independiente llamado Desnudo en Nueva York. Claro, todo esto ya fuera del éxito que tuvo y siguiendo encasillado como Daniel LaRusso. ¿Has visto fotos de la hora? ¿Está muy decadente o...? Sí, hombre, está viejo. ¿Está gordo? ¿Está...? Es que mola ver un poco el antes. No, gordo no, está delgadito, pero está... Sí, se ve, hombre, hay que tener en cuenta que tiene 52 años. Yo no quiero verlo. La pierna no la pone como... ¿Sabes? Como la ponía. No, yo es que no quiero verlo porque a mí es un tío que... No sé, es que me pasa como hay que el J-Fos, tío. O sea, físicamente eran dos personas que yo me decía, tengo que ser como ese tío, ¿no? Es la polla. ¿Sabes? A ver, este tío es que me recuerda a Michael J-Fos. Es que yo creo que... Un poco ese estilo, ¿no? Sí, yo creo que la película de Regreso al Futuro y esta... De alguna manera están muy relacionadas por los dos actores que las hacen, o sea, sí, sí. Creo que son muy iguales, muy podrían haber hecho perfectamente uno unas y otro, ¿sabes? Bueno, Michael J. Fox consiguió desmarcarse un poco más quizás del encasillamiento en el papel, pero le costó también bastante. Hombre, sí, también por el problema de la enfermedad que tuvo, yo creo que habría tenido bastante más éxito y de hecho. Pero me refiero a que cuelan perfectamente uno de la otra, o sea, son unos personajes como muy similares. Unas personas, vamos. Sí. Bueno, y ya continuando con él, decir que el teatro sí hay que reconocer que tuvo cierto éxito, que ha tenido éxito, y se lo ha podido ver en series como El Séquito, y en un film y en otro film independiente. Una gran serie, por cierto. Y la serie también Betty la Fea, en la versión americana. Las que salen Betty la Fea. Y bueno, actualmente es posible verlo en la película de Hitchcock, la de 2012, en el papel de Joe Stefano, el cual fue el guionista de Psicosis. Hostia, o sea, habrá que verlo. Yo simplemente la voy a ver por verle, tío. O sea, volver a un mito de los 80 totalmente. Volver a un viejo, ¿no? Sí, volver a Daniel LaRusso ahí. Tío. Y nada, y eso ya concluyendo, pues una carrera que parecía que iba a subir como la espuma, pues debido a este encasillamiento, pues hizo que Ralph Macchio se quedase en poca cosa. casa. Bueno, pues vamos a dar un aplauso, ¿no?, al señor Mayo, ¿no? Se lo hago yo mismo. Venga, uno. Vale, pero uno, ¿eh? Yeah. Eso han sido muchos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Me ha molado, ¿eh? Hoy me ha gustado esto, ¿eh? Sí. Yo creo que es el primer programa en el que no se ha pronunciado el nombre de Stephen King. Es el primero. Yo creo que llevamos 18, 19, no sé, o 20, pero yo creo que es el primero en el que Stephen King no ha aparecido hasta este momento que yo le acabo de nombrar. Bueno, de hecho, creo que a partir de ahora diré, aunque sea simplemente King, no me presente. Stephen para los amigos. Bueno, pues hoy ha sido el programa número 20, ¿eh? O sea, 20. Bueno, ante todo, de 10 en 10. Está por un poco sentimental ahora mismo, ¿eh? Yo quiero hacer un rememorándum con el nuevo papa que tenemos, que se hubiera quedado con nosotros, en vez de Francisco se hubiera llamado Diego Armando. Joder. Entonces a mí me hubiera ganado para la causa. Bueno, ante todo quiero deciros que esto queda mucho las gracias, porque es el programa número 20 y yo no sé, no esperaba que hubiésemos llegado tanto. A la mierda de la somos de gente que nos escucha, pero la somos más de verdad. Pero es verdad que tenemos un público muy selecto. Tenemos que decir que tenemos ahí un oyente selecto. Tenemos a la élite de la élite. Que yo me acuerdo cuando que esto al principio era como una cosa que parecía que no iba a salir. De momento nos escuchamos nosotros cuatro. Pero aquí, sí. Quieras que no, ya somos cuatro para escucharnos. Con lo cual, yo sinceramente doy las gracias a vosotros y bueno, y al señor Pomelo que está aquí también. Al Café Yolé, a Víctor Parcas y al secretario y a Verónica, a Verónica y bueno, esperamos a ver si podemos hacer 20 más, ¿sabes? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. De todos modos, si queréis comentar algo, podéis escribir al correo de programasótano@gmail.com o en Twitter en @programasótano. Vale, pues ya sabéis que todos los miércoles entre las 5 y las 7 aquí en Radio Ela, pues el sótano.